Ginger Dogs, we all represent. India, India, madre mía, todo va a cambiar. India, India. Un día la raza humana tendrá un corazón para amar y no para odiar. Ese día usaremos nuestras manos para reconstruir lo que ya estamos destruyendo. Yo no soy el único que tiene ese sueño tan profundo. Un día todo cambiará. El mundo se quedará sin gobiernos corruptos, sin un dinero para comprar armas perdidas, sin religiones abusando de las armas perdidas. No, no, no, almas tristes, no perdáis la esperanza. Mañana nos espera una buena sorpresa. Un día, un día, madre mía, todo va a cambiar. Un día, un día, madre mía, todo va a cambiar. Son casos trágicos, pero verídicos, y muchos de ellos no lo imprimen los periódicos. O dime tú, si tú que conoces bien la pobreza, cuando un millonario dijo, toma mi presa. Dime tú, cuántas veces abusaron con sus sucias leyes las autoridades. Dime tú, si hubiese guerra de naciones, tu familia estaría a salvo. ¿En dónde? Es muy grande la fuerza opresora. Si no hay dinero, poco te valora. No te asesora ni sanan las heridas, ni recursos ni comida. Sentirán la rabia, será su penitencia. Razones son varias, como guerra innecesaria. La gente es menos solidaria y situaciones bastante precarias. No es el momento de creer, es el momento de crear. Lucha por lo que quieres en esta vida. Sal a flote, no dejes que se hunda tu bote. Resistencia, coraje, tira pa'lante. La vida es corta y el camino es largo, disfruta del viaje. Un día, ¿cómo? Todo va a cambiar, cambiar. Un día, todo va a cambiar. Oh, huh.